got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gordo Podcast, episodio número 10. Número 10. Es nadie da un mango por esto. Nadie daba 600 mangos, que es lo que pagamos por semana por el puto whisky. El podcast más caro de la Argentina. El podcast más caro del país, un whisky por semana. Acabamos de abrir el whisky y hoy hay muchos motivos para celebrar. Primero que es el capítulo número 10. Número 10, y los que somos fanáticos del sistema decimal. El sistema métrico decimal de HBO. Claro. Estamos a favor. Somos fanáticos de los fanas de Messi, también estamos muy a favor. Sí, salió. Igual salió hoy más que 600. Bueno, opa, después le paso, yo soy judío, perdón. Yo soy monotributista, te puedo pasar. Acá, si alguien es monotributista, soy yo. Yo expenseo ahí, le paso después, le pago yo. Dale. Bueno, como fanáticos del sistema métrico decimal de HBO, hemos decidido que hoy será el final de temporada, el mid-season finale. Del otro lado, la gente. Tenemos una bomba, la gente. Suicidio más en este momento. Suicidio más up. Season finale, mid-season finale de Gordo Podcast. Vamos a parar por. No sabemos. Pero por poco tiempo, uno o dos meses. Poco tiempo. O uno o dos años. Vamos a ver, dependiendo de la demanda popular. El público nos tiene que reclamar. A nosotros que somos, bueno, yo soy Luciano Banchero. Operativo Clamor. Operativo Clamor. A mi izquierda, Santiago Mateo. Un gusto. A mi derecha, Diego Papic. Yo soy Diego Papic. Enfrente mío está, bueno, me voy a emocionar. Un invitado muy especial. Hemos traído un invitado. Para nuestro season finale, una persona que queríamos tener acá hace mucho tiempo. Yo no puedo hablar. El señor Marcelo Panoso, bienvenido. Bienvenido, Marcelo Muchas Panoso. Gracias. Salud, chicos. Bienvenido, salud. Marcelo lindo, Panoso. Que tiene muchas identidades secretas. Marcelo Panoso, a ver, crítico de cine, ¿cuál sería tu ¿cómo te definís? ¿Crítico de cine? No, ya. No, o sí. ¿Qué dice tu bio de Twitter? Pará, tengo un problema que si por algo me terminás siendo. No, famoso. Eso sí. Famoso es Vicky Chipolitaki. Claro. Que es monotributista. Tendríamos que traer a nosotros, que ahora la cagaron. Le cancelaron el monotributista. Le cancelaron. Pobrecita. Igual salió votada la chica más linda del mundial en Japón. No, bueno, los japoneses no entienden nada. ¿Cómo funciona eso? El gusto por la carne de japonés. Hoy dijo maravillas en el programa El Historti. Dijo que su tarjeta de crédito es una extensión de la de su padre. Claro. Y que lo único que gastó en Brasil con esa tarjeta fue el acceso al Cristo Redentor. ¿Pero cómo le va a hacer eso? ¿Cómo le va a hacer eso al pobre padre? Que ahora le va a caer Echegaray a él, en realidad. Bueno, obviamente. En Japón. Tengo un problema. Que por lo que me hice semi-conocido como en el mundillo es por renunciar demasiado a los lugares. Entonces, soy como ex un montón de cosas. Y por ahí muchas de las que soy ex no fui nunca. Pero bueno, es algo que pasa. Puedo decir que igual cuando viajo sigo poniendo periodista. Periodista, está bien. En el coso de la aduana, en el coso del. Periodista. Todos ponemos lo mismo. Entusiasta. Algunos mienten más o menos. Lo rebanco, ¿eh? Fan número uno de Wedon en el país, podemos decir, Wedonista. No sé si el número uno, pero muy, muy fan de Wedon. A mí me gusta hacer el cuervo Larroque de la juventud Wedonista. Podría. A mí me gusta que podría ser sos entusiasta, digamos, del cine, de las series, pero estás muy con lo popular, ¿no? Sí, hay algo que... Hablaste de Vicky Cipolitakis, sin ironía. Sí. No, sin ironía, por favor. Obviamente, o ¿no? sea, se puede hablar de Vicky Cipolitakis con y sin ironía. Por supuesto. Yo la banco mil, quiero decir. Pero hay algo de lo recóndito, de como del dato secreto que me acompañó mucho tiempo en mi vida. Esa cosa del disco que yo solo tenía, que escuchaba en mi cuarto y qué sé yo. Pero con el paso del tiempo hay una cosa de compartir los datos con gente que es lo que más me gusta. Me parece que el trabajo como periodista primero y después el trabajo en el Bafisi o el trabajo como programador de cosas... O el trabajo en Twitter, llamémosle trabajo. Eso es laburo, de alguna manera. Hay mucha gente que cobra por Twitter, como digo. Te da muchísimas ganas de decir, vi esto y me encanta, véanlo. ¿Viste? Como compartir esa... Son pavadas, pero te da muchas ganas de compartir las cosas. Te sentís presionado, te sentís un influencer, que es la palabra que se usa ahora. ¿Vinieron a ofrecerte PNTs? No, en absoluto. No, no, no. Bueno, pará. Desgraciadamente. Tengo que decir, pero bueno, si hay una marca, señores de las... Sí. Para mí que no te quieren poner en esa posición. No, pero bueno, pero bien, hablemos hoy en día de tu rol quizás más relevante para lo que hablamos del cine. Sí. Es que hace desde el año pasado. Exacto. Que sos director del Bafisi. Trabajé como director ya 2 años. Había sido programador 6 años del festival, claro. 4 años con Guitini y 2 años con Wolf. Y me queda un Bafisi por delante, yo creo que va a ser el último, porque después hay elecciones, me parece buena onda como... Elecciones de... En la ciudad. Y me parece... Pero, ciclos. Pero lo mínimo es renunciar y ver qué pasa después. Claro. Suponemos que va... Entonces... No, yo supongo que María José Lubertino, que era nuestra candidata número 1, te lo tenemos que decir ahora, Marcelo. Iba a venir Lubertino, la invitamos, dijo que no, entonces te invitamos a vos. Queremos invitar a Lubertino alguna vez, igual, porque no puede estar divertido, ¿no? Para mí si la invitamos viene y va a ser el mejor programa que va a ser en la historia de nuestras vidas y le vamos a vender esta nota a todos lados. Además, ¿qué tipo de películas y series creemos que puede llegar a consumir Lubertino? Para mí nos puede sorprender y sabe mucho clásico. Igual yo digo la House, seguro. La ve, sin dudas. Yo digo esto porque tiene de bio de Twitter candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cosa que yo la verdad no sé. Otra sabe. Igual es, ¿cómo se llama la otra? Que vos hiciste un programa de radio con ella, yo lo escuchaba. Gabriela Cerruti. Me peleé mucho. Ex amiga tuya. No soy amiga, pero no, laburabas con ella. No. Yo lo escuchaba, Efecto Dominó. Muy querida. Lo escuchaba. Era un programa muy simpático con, ¿sí? Que estaban Saborido y Quiroga. Sí, yo lo escuchaba en Del Plata, ¿no era? ¿Lo escuchaba? Sí, en Del Perdón, Plata. Perdón, no quiero chupar medias, pero la primera persona en la vida que yo escuché que recomendó Seinfeld fuiste vos. En ese programa. Puede ser. Decías. ¿Dónde? Sí, boludo, yo no había nacido, en los 90. En los 90 yo tenía, era adolescente y veía yo la radio. Yo era por Sony, por cable. Sí, yo también. Yo también había salido del colegio, almorzaba viendo Seinfeld. Yo me acuerdo que me lo recomendaba. Yo vi en el programa ese, Efecto Dominó. El final de Seinfeld fue el primer final de temporada que se transmitió tipo a nivel mundial al mismo tiempo. Bueno, fue increíble porque fue no lo dieron ni siquiera subtitulados. No, lo dio sin subtítulos, en vivo. En el mismo momento que en Estados Unidos, sin subtítulos. ¿Sos pro final de Seinfeld? Hablamos hace poco de finales de mierda acá. Y uno de los sos pro. No, es que cuando una serie te da durante tanto tiempo tantas alegrías, soy incluso pro final de Lost. Claro. Tengo que decir una cosa. Supongo que ya han discutido. Hay que bancar a una serie que te dio tantas alegrías. Claro, yo estoy de acuerdo. Igual, para mí, el de Seinfeld es mucho más defendible que el de Lost. Muchísimo. Porque el de Seinfeld, la última, es una sitcom, no importa tanto. Además, la podía cerrar. El de Seinfeld fue el juicio a ellos. Sí, ¿no? Estuvo bien. Estaba bien. Era una excusa para tratar de personaje nuevo y hacer como un festival de. O sea, una paja ante todos y mirá, lo mejor que hicimos acá. El último chiste es el mismo que el primero. Pero un amigo de Racing siempre me decía. Escuchame una cosa. Tenemos que definir si vamos a bancar al mago Capria por siempre o no lo vamos a bancar. Y fue, tipo, el tipo nos dio tantas alegrías que lo bancamos aunque juegue pésimo. Ayer vi una entrevista con Seinfeld en The Daily Show. Sí, sí. Que el tipo se jactaba de que él entendía la televisión más que nadie más. Dije, yo hice un show por el tiempo que lo tenía que hacer. Fui número 1. Me retiré, no haré televisión nunca más en mi vida. Eso es relativamente mentira, igual. No, hace está haciendo otra cosa. Hizo de Margaret Reff, que lo produjo él y lo. Pero no es lo mismo. Es otra cosa, pero lo hizo. Boludo. Hice un show que 20 años después, más de 20 años después, hoy. Sí, 25, se cumplió 25 el fin de semana. 25 al principio. Se sigue viendo todos los días en todo el mundo. Pará, igual tengo que decir algo ahí que es que. Me parece un poco injusto pedirle a la gente que como que reverdezca los laureles todo el tiempo durante toda la vida. Ahora, Seinfeld hizo una sola cosa en la vida y nada más. No. Lo que hizo fue muy importante. Pero para mí... Pero lleva demasiados años de rascarse las partes. No, sí, pero comedia sin casco. Para mí... Hace algo. Igual. Sí, no. No, sí, igual algo, para mí, lo groso de Seinfeld no me es... Me parece ahí que Curb Your Enthusiasm sí. Es alguien que dijo... Yo hice esta genialidad, pero voy a intentar hacer otra. ¿Seinfeld era la serie de Seinfeld o era la serie de Larry David? No, para mí es una serie de los dos y de los 4 actores y de un montón de gente. Sí, de sí, creo más que actores. Seinfeld, de Leo, de... Claro, me parece que es que Jerry Seinfeld como stand-up comedian digamos, no es gran cosa. O sea, está bien. Sí, está yo bien. Para mí, en Seinfeld. Pero me parece que la rompió en la serie, pero porque estaba él con Larry David y con un montón de gente. En Seinfeld me parece Jerry Seinfeld el más prescindible de todos. Sí, puede polémico, ser. Quizás, polémico, quizás. Bueno, pero es como el conductor, es el que va. Pero para, sí, mí, sí. Para mí, Larry David hizo Curb Your Enthusiasm. Sí. En forma de decir. Vean. Que el cerebro detrás de todo esto era yo. Puede ser que se tenido. Para mí la nah, no sé, porque él se fue después en la, creo que en la sexta, siete, y después estuvo bueno. Bajó un poquito de cabeza. No, sé, no, puede ser que haya tenido un componente como de fatuidad. Ahora, eso que decís pasa muchísimo. Todo el tiempo uno piensa, un arco argumental como el de Harry Potter. Sacás a Harry Potter y quizás podría ser mejor, lo mismo o mejor. Harry Potter es un embole ahora, el personaje. Es el peor personaje del arco. Pero no puedo pensar en Harry Potter sin Harry Potter. Es el karma de los protagonistas de la serie. Qué sé yo, pienso en, recién decíamos Lost. Jack es el personaje favorito de probablemente nadie. Lo banco. Bueno, ya sé. Levanto la mano. Escuchame, qué sé yo. Jack me parece una es un cretino noble. Es rarísimo esa mezcla. Pero no, a mí me gusta. Yo un abanico de personajes secundarios ricos. Sawyer o Locke o sí. Incluso Ben Linus cuando yo quiero apareció. mucho a Sawyer, sí. Pero de Jack es muy interesante su lucha contra sus demonios, uh-huh. Llamémoslo así. Van a ser el viaje de él. Llamémoslo. Sí. Es el Hero's Journey. Eso me gusta. Exacto. Eso me gusta. La cagada es que ahora que hay 100.000 series que agarran un tipo que es un reacio, no sé cuánto, y lo van haciendo bonito de a poco al estilo Sawyer. Sí. Por ejemplo, el número uno es Daryl Dixon en The Walking Dead. Ah, sí, sí. Es un sí. Sawyer. Es Sawyer. Personaje sí. Que además no existe en el cómic y lo crearon simplemente para que haya como una especie de proxy de Sawyer en la serie. Sawyer, sí. Y ahora es el más capo, el más bueno de todos, sí. El más amoroso, el más protector. Y es el que más le gusta a todos y a niñas, todas. Las niñas son todas desesperadas, boludo. Sí. Instagram, cuando estaba Walking Dead, cada lunes que sale el episodio, el domingo, el lunes ves tipo fotos subidas por minas todo el tiempo. Bueno, y Tumblr es ridículo. En Tumblr se sexualiza todo. Sí, sí, pero es el nicho de la fan. El personaje, a ver, Sherlock Holmes con Watson, fanfiction de que ellos dos besándose, de Doctor Who. Tumblr sexualiza todo. Todas las pendejas hacen que todos sean hipersexuales, todos los personajes. ¿Estás viendo The Leftovers? Sí, estoy viendo The Leftovers. Me pasó que el primer capítulo me interesó, pero empecé a ver un reflejo de lo que había pasado en Lost, que es demasiadas preguntas sin respuesta. Sí. El segundo lo mismo. Y el tercero me pareció una basura tan grande que dije, no sé si sigo viéndolo. Ah, a mí el tercero es el que más me gustó. Lejos. Para el tercero... El del pastor. El del pastor. Me pareció brillante. Porque además Christopher Eccleston no me gusta como actor. A mí me gusta mucho. Y me cansé de ese mini arco argumental. Quiero ver cómo sigue el cuarto, porque porque es raro que le hayan dedicado un capítulo entero al tipo este. Aparte, si vos ves en el viste que dicen próximamente en sí. Hogwarts, el cuarto ves como que es igual a los anteriores. Como que el 3 fue muy distinto al sí, sí, sí, fue realista. A mí igual, te digo, el 3 me interesó un poco más que los otros. Igual en general la premisa no me copa nada. Para mí el 3, para mí le pusieron que le quisieron meter mucho énfasis al 3, sí. Al tema del cura, para meterse de lleno, rápido, en tema religión. Puede ser. El tema, mira, no hay un dios, esto no fue de Rapture. Sí, pero no me interesa nada, no sé para dónde va, no lo entiendo. Bueno, pero conociendo a Lindelof, el tipo detrás de la serie, detrás de Lost, hay un camino, eventualmente se va a abrir para cualquier lado. Pero es distinto, porque si vos pensás como cuando arrancó Lost, era otra cosa, nada. Sí. Era lo mejor de Lost para mí era el cómo iba construyendo la historia y cómo vos al principio pensabas que era una historia de una gente que se perdió en una isla y de a poco empezaba a entrar lo sobrenatural, muy de a poco. Sí, sí. O sea, acá ya entrás con lo sobrenatural. Igual, mitología del capítulo 1. Sí, igual por ahí hay que darle tiempo, porque viste que lo que me parece que como que de Lost a esta parte cambió un poco la paciencia que se puede tener o la paciencia que las networks pueden tener con las series. Y los peaks de Lost fueron en finales o principios de temporada, ¿viste? Sí. Y le estamos pidiendo a The Leftovers que al capítulo 5 ya tenga como una cosa arriba. Pero es una serie mucho más corta, que van a ser 10, 13 sí, capítulos de la primera temporada. Van a ser 10. Y es HBO, pero igual yo me pongo a pensar, por ahí no tiene del todo que ver, pero me pongo a pensar en The Strain, la, sí, de, la de Guillermo del Toro. ¿Qué viste hoy? ¿Qué esta semana, Diego? ¿Qué viste esta semana? ¿Qué vimos Strain, esta semana, chicos? De, no, la de Guillermo del Toro, que va un capítulo, y me parece que es como más, es más ordenada en cuanto a que obviamente deja un montón de dudas. Yo me dormí mal. ¿Sí? Boludo, es re cliché. Es cosas que ya vimos, Oscar, 20 veces distintas. Sí, no sé, o sea, yo no lo pienso en esos términos. ¿Lo dije el Toro? Y es pésimo. No, no, me parece pésimo. Como diría, dirigido por Del Toro. Si te dicen eso dirigido Del Toro. Pero encima una creación de él, porque él escribió la novela. A otro muchacho. Vos te dicen eso dirigido Del Toro. ¿Vos reconoces a Del Toro dirigiendo eso? Pero es la primera vez que hace tele, ¿no? Es una... Creo que sí. No me parece como lo... Las cosas a destacar, la dirección. Pacific Rim. Está bien, bueno, pero es una serie, no importa. Pero olvídate de eso. Presupuesto de tele... Vayamos a la tele, a un primer capítulo en el cual vos decís, bueno, quiero ver lo que pasa, quiero... O sea, como por un lado, hay, te interesa saber qué es lo que va a pasar, hay dudas que vos tenés, pero también por otro lado, sabés más o menos la estructura de lo que va a pasar. Hay un monstruo. Sí, monstruo. Me gusta cuando hay monstruo. El Drácula. Este. El monstruo está buenísimo. El momento en el que lo mata al chabón ese. Que el aeropuerto. Le aplasta la cabeza. Está bueno. Es raro ese momento, porque ¿por qué lo hace? Y lo hace porque es un monstruo malo. ¿Por qué lo hace? Es malo, la gente mala hace cosas así. Malas. Acaba de matar o de comer a 280 personas en el avión. ¿Y por qué se le rompe la cabeza? Y bueno, porque sí, porque es un monstruo. No, es interesante. Así explica Diego todas las cosas, no, no, que pasan en su, para, vida. Él es Diego podría ser un gran profesor de primate. Que tenga, sí, que para, tengo mucha a Diego lo veo como haciendo un Hitler. Porque era un monstruo. Era un monstruo. Pero chicos, hay un monstruo. A ver, los monstruos son malos. Sí. No siempre. Bueno, Frankenstein no es malo. No, pero igual sacaste un tema interesante. La sociedad es mala. Sí, ¿Cómo se setea una serie a partir del primer capítulo? Sí, eso es importante. Es muy importante. Porque yo una de las series que con las que estoy adicto de como de las nuevas temporadas, es muy loser admitir esto, pero estoy viendo con mucho entusiasmo Halt and Catch Fire. Yo la estoy viendo, me faltan los únicos tres que la siguen viendo. Los últimos dos me faltan. Que los primeros dos capítulos fueron de Campanella y me parece que se quedó muy bien el tono de la serie. Lo discutimos acá. Una comedia costumbrista. A mí me parece que... le doy... O sea, me gustaría que le fuese bien, pero sí, está ahí. Está no lo ve nadie, no lo importa a nadie. Tiene un personaje fenomenal que es Cameron. Era Mina. Para mí la serie, mina está hoy bien. En día la mina es el único personaje que está bueno. Igual, el chabón también está bueno cuando se garcha al otro. A ver, bueno, serie, interesante. El tema es que sea bisexual. La serie es eso. La serie hoy en día está como todo el tiempo enganchada, ¿no?, en que él sea bisexual. Ahora enganchada. Me faltó eso. Digo, como que toda la serie es como que, el gran misterio de Joe Macmillan. Joe Macmillan es que es bisexual. No, el gran misterio es qué pasó con el tipo en IBM. Ese es el misterio. Siempre le dijeron, ay, cuando sepan quién sos, porque es bisexual. Dale, Don Draper. No, me parece que en los 80, o en el principio de los 80, late 70s. Puede ser. Muy fuerte eso. Puede ser. Lo que pasa es que a mí... Tengo una cosa que es, tengo que reconocer que la idea del driven minitas de las series me puede. O sea, cuando hay un personaje como Cameron, sigo viendo la serie. Para Cameron, para mí, es una boludez, pero quizás no. Siempre está la posibilidad. Sí. Cameron me parece un personaje totalmente atemporal a la serie. Pero a la vez, viste que es el personaje que más anclan con el momento... Con la música que escuchan los Walkman, Cameron, con la manera en que se viste, decir que no existía una mina así en ese momento. En los 70, la ley 70. No, pero eso es principio de los 80, 82, no, 83, sí. Para mí Cameron es tipo una mina de ahora y que la pusieron en la serie de los... Es muy parecida, parece la de la película de Fincher. A la chica del dragón tatuado. Sí, sí, sí. No, esa es Chloe. Es como la Lisbeth Salander. Lisbeth Salander, eso. Esa es Chloe, ¿verdad? También. Chloe Bryan, las hackers, boludo. Explícame eso, el cambio de Chloe Bryan. Bueno, todo es Siuxi. Hablamos al final de 24 esta semana. Otra vez. ¿Qué viste, Luciano, esta semana? El último capítulo de 24. Ay, Dios mío. No, igual. A esto le faltaba igual. ¿Dónde está Kim Bauer a todo esto? Está siendo atacada por el Puma todavía. Tiene un Puma en la casa, un Mavoiti en la casa. Qué hot que era Kimberly. Estaba buenísimo. Cuando era jugador de la primera temporada. Popular Mechanics. Escuchame una cosa, pero igual en el final del 24. Spoilers. Que además pasan 12 horas en un capítulo, ¿eh? Primera vez que ocurrió. Eso es increíble. Cuando cuando de repente ponen un cartel que dicen a la mañana siguiente. ¿Cómo a la mañana siguiente? Es 24, claro, chicos. Vos estás acostumbrado a The Following Takes Place. Lo dije la semana pasada yo. ¿Qué cosa? No escuchas nuestro propio programa. Yo no me vuelvo a escuchar, pero me da vergüenza. Chicos, dije, estamos borrachos. No podemos escucharnos. Dije en 24, ya vamos a tener 24. ¿Qué? Claro, queda una hora. ¿Cuánto? Queda una hora y los productores insistieron en que iba a ser un día entero. Sí, y en ese momento yo te dije, sí, es verdad. ¿No será mentira que son 12 y le van a agregar 12 más? No. Yo te dije, un epílogo 12 horas después, va a tener un salto muy una pelotudez grande con una casa, y al final, de última, es lo mejor de la serie, igual la serie está de más para mí. Yo soy gran fan de 24 igual, Mejor temporada de 24, vale, primera y quinta. Para mí la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta es la de 16. No, la cuarta es la que en los primeros... La que matan al presidente. En los primeros 3 minutos mueren Palmer. Claro. Esa es la quinta. Esa es la quinta. Bueno, que esa está buena. A mí me parece que es que el ataque terrorista es contra el espectador. Sí. Entonces es extraordinario. Está bueno. Y después a mitad de temporada se revela que el malo de la serie era el presidente, sí, que voy a decir, este es un fusil anime. Que es como el falso Nixon. Exacto. ¿Cuántos presidentes murieron o sea, en 10 años? Estados Unidos no se banca no desintegrarse después de tanta muerte de presidentes. Murió en Palmer. Para mí una cosa. Es una serie sobre el magnicidio. El tipo al que venía a reemplazar. Gregory Itzin también murió. ¿Y después qué más? Lo estallaron en Air Force One, el presidente. Exacto, al presidente después, Heller. Bueno, eventualmente no murió. El presidente Heller. Está la gana. Para mí, no me voy a acordar de una de las cosas más chotas de esa serie. Igual fue ese momento de la serie cuando él dice: murió mi hija, no me voy a acordar de ese momento. Me dio un terrible. Me dio pena. Pero para mí, una de las cosas más chotas de esta serie es el actor que hace el presidente. William DeBale es un actorazo. No, pero yo lo recontrabanco. Es más, hizo de presidente en un montón de otras películas. Es un caucho. Es un tipo que tiene cara de presidente. Nació para ser presidente. Arranca la cuarta temporada 24, es el secretario de defensa. Pero acá está como cada situación complicada. Pone cara de nada. Lo que pasa es que el problemita de 24 es que es luchar contra el presidente Palmer. Que es lo mejor gran que presidente. Pasó a la humanidad. Gran presidente. Dos grandes series. Mejor que Perón, el mejor que Kennedy, el mejor que todos. Dos grandes series con proto Obama de West Wing, momento, con Matt Santos, que era Jimmy Smith, que fue el presidente después de Martin Sheen, de Jed Bartlett, y este. Estuvo en Buenos Aires cuando se pintó la segunda temporada de 24, me acuerdo. Solo, es que ese actor no es nadie. Es malo. Voy a tirar un dato de la vida real muy jodido, que es que el momento que la primera, segunda y tercera temporada de 24 yo tenía DirecTV, que en ese momento no tenía Fox. No había. Tenés razón. Qué tragedia. Tenés razón. Rarísimo. Yo para Fox. Voy a revelar una cosa. Era un momento que no se bajaban tantas series por internet. Sí. Además, entonces, tomas cagado. Yo veía, ¿sí? Yo veía 24 en el cable y arranqué a bajarla con la quinta temporada. Más adelante. Revelo lo sordio de mi pasado. Yo vendí DirecTV puerta a puerta en los. Ah, yo vendí DirecTV puerta a puerta a mis 18 años. Esta es la sección del pasado de Mateo. Por los pueblos, por las provincias de Buenos Aires. Y íbamos a los pueblos. Viajante de comercio. Íbamos en una camioneta encerrados, 5 personas. Donde mejor funciona DirecTV. Vos pasás por el pueblo más pobre de la Argentina y tiene una antena de DirecTV, el culpable es Mateo. El culpable es Mateo y el culpable es Cablevisión, porque llega DirecTV pero no llega nadie. Había cables. Yo les cuento un poco la metodología. Gordo Podcast, especial cables del interior. había en cada pueblito chiquito. Es un podcast aparte. En cada pueblito chiquito. Hermoso. Había un monopolio, había un cable que les cobraba una fortuna por 20 canales. De manieto. Y de repente volvía Don DirecTV, venía yo diciendo con esta sonrisa. Un joven, 18 años, carismático, y le decía: che, yo te ofrezco DirecTV con todos sus canales por menos plata. Y vendimos un montón, me llené de plata en ese entonces, 18 años. Pero no teníamos Fox. No había Fox. Y había mucha gente que nos decía: pero para, ¿tienen Fox? No, perdón, yo quiero ver 24. ¿En serio había gente que les preguntaba? Boludo, un montón. ¿Pero por qué? ¿Por los Simpsons? No, era el final de los 90, principio de 2000, donde los Expedientes X, los Simpsons. Las series. Sony, Warner, Fox, sí. Los MDX, los mismos, dice él. Entonces decían, bueno, todo el mundo te preguntaba, ¿tenés Sony, tenés Warner, tenés Fox? No, Fox era el mejor canal del cable para mí. Y Fox decías, ¿sabes que no tengo Fox? Y aparte decían, que DirecTV no haya tenido. Tampoco Fox. Tengo Fox Sports. Y, oh, ese es nuestro mayor contra. Pero bueno, ya está, DirecTV tiene Fox. Escuchame, igual volvemos de ese momento al 2000 no sé cuánto que estamos ahora. Flash forward. 14. Me cuesta mucho ver X-Files en Netflix. Con lo que a mesa se... Lo estás viendo de nuevo. Intenté verlo de nuevo y no lo toleré. Lo hablamos hace poco, envejeció mal. Envejeció mal porque hay cosas que... Es como que... nuestra era actual, el 2014, sí, e internet, y Twitter, y todas estas cosas. Te hacen ver la serie, claro, te hacen ver la serie de otra manera. Vos decís, bueno, pero si existía Google, no podían existir los expedientes X. O sea, Google levantó y ya está. No había Google. O sea, no había, claro, no había misterio. No había Wikipedia. ¿Qué hace? Se conguesearla todo el tiempo. Alien Abduction in New Mexico. Colorado, claro, New Mexico, lo que sea. Monster in, claro, sí. Milwaukee. Pero me pasa, en los momentos que no tengo mucho para ver, que por ahí los mid-season, que hay dos series que sigo y no sé qué, voy a Netflix a ver, bueno, voy a ver Castle, o voy a ver, y lo intenté con X-Files y no pude. Pero es que estuve viendo mucho esta semana, que es cualquiera, que es, me compré un Chromecast, entonces estoy viendo Netflix en la tele ahora. Sí. Lo primero que me puse a ver es la serie animada de X-Men. Ridículo. Sarara, no, sí. Sarara, está en el Netflix latino, está la sarara, serie completa, sarara, que yo me acuerdo de haberla visto en Fox Kids. Yo la vi entera. Y es, de verdad, esto es, a ver, estamos hablando de una franquicia que tiene décadas de continuidad. Del 96, y que, ¿no? La serie es del 91-92 el arranque. Pero estamos hablando de una serie de cómics que viene desde el 63. Y la habilidad que tienen para condensar toda esa mitología y toda esa cantidad estúpida de personajes les salió mejor que las películas. O sea, tienen un poder de síntesis envidiable, de verdad. Los cuatro capítulos del Age of Apocalypse son cuatro capítulos. Days of Future Past lo hicieron en dos capítulos y es mucho más fiel. No sé si es mejor, bueno, eso es discutible, ¿no? Porque son formatos distintos. Sí. ¡Cállate, hater! No le gustó Days of Future Past la película. Pero, no es que le gustó, No, dice que dijo película de mierda. Igual es una mejor adaptación la serie animada que la película. La adoro la película. Sí. Pero esa especie de peluquería Don Mateo. Donde está la chica de Juno tratando de mantener dormido y en trance a Wolverine. Es un disparate. Sí. Con esos eso es lo peor. De colores. Y... Pues yo de verdad invito a los que tal vez la vieron cuando eran chicos o no la vieron. O sea, se rebanca el paso del tiempo. X-Files no se banca tanto el paso del tiempo. A X-Men, si le permitís algunas cosas, era un dibujito animado para chicos que salía los domingos a la mañana en Estados Unidos. Sí. Pero lo ves y es maravilloso. Sí, o sea, bueno. Es actual, o sea, la animación es bastante limitada, pero si la ves hoy, se la sigue bancando, así que vean la serie. A mí me pasó que antes de ver Days of Future Past, volví a ver la 1 y la 2, las dos de Singer. Y están bien. ¿Singer come pibe, sí o no? Hace poco apareció nueva evidencia que parece que no. Parece que no, ¿eh? Ahí está. Yo banco de Singer. Yo banco de las películas que hace. Indican que es un cohete. Es como un Joel Schumacher. Aunque no coma ningún pibe, las películas indican que es un cohete. Sí. ¿Por qué? Está lleno de pendejitos con claramente tendencias homosexuales. Pero una cosa es que te gusten los pibes y te los comas. La condición de mutante es una especie de camuflaje para la homosexualidad. No sé. Sí sabes. No sé, bueno. Yo sé que... A ver, si ya lo vamos... Si vos tenés una pileta llena de vino con 30 pendejos de 18 o menos. No, 18. ¿Dónde pasó eso? Hay fotos de eso. Fiesta de Roland Emmerich y Brian Singer. Que una fina casa que tipo Brian Singer, Roland Emmerich, un par de pileta de vino con pendejos. Llena de vino con 30 pendejos adentro. No, pero yo leí igual eso. Todos tenían 18 años. Justificado. Allegedly. Sí. No, justificado. Barely legal. La fiscalía descansa. Barely legal, y con eso podemos empezar a hablar de uno de los temas. Porque no sé si puedo decir... seguir después. Porque nosotros, cuando invitamos a Marcelo, sí, le dijimos, bueno, ¿de qué querés hablar? Le preguntamos, ¿qué tenés ganas de comer, Marcelo? Y nos dijo... pollo frito. Nos dijo pollo frito, comimos un pollo frito riquísimo. Pollo frito de Nola. De Nola. Hay que nombrar. Y lo primero que nombró fue, hablemos de pornografía. Uh-huh. Me interesa mucho el tema a mí, de la pornografía. Y primero quiero preguntarte por qué es, digamos, ¿te interesa la pornografía o por qué dijiste, bueno, hablemos de... ¿Qué pregunta pelotuda? Pero bueno, las preguntas pelotudas son las más interesantes. Ahí habría dos posibilidades. Una es desarrollar una teoría bastante alambicada que me sitúe cerca de cierta cosa académica. La otra posibilidad es decir, ¿por qué me interesa la pornografía? Porque soy un pajero que no tiene cura. Soy un pajero. Acá somos cuatro pajeros igual. De hecho, el nombre original, porque... del podcast era Gordo Pajero, pero dijimos, iTunes nos lo va a prohibir. Pero perdón, cuando hablamos de hablar de pornografía, Mateo, por ejemplo, dijo que él no consume pornografía. Pero lo hice para quedar bien. Yo soy un pajero consuetudinario, tengo que decirlo, y el tema de la... Y consumo pornografía en un punto casi paparazzi, que es un punto real Tinelli, que es la idea del star system de la pornografía. Sí. Yo, a ver, voy a hablar un poco porque me acabas de ensuciar. No te ensucié, porque al contrario, en realidad. Diego se hizo caca en la mano y te la tiró en la cara. Te estoy diciendo que vos no te interesa la pornografía. No, te acaba de limpiar. Lo que digo es que, en mi adolescencia consumí muchísima pornografía. Pero tu adolescencia fue hace un par de años. 3.000 pajas en la pornografía, todo bien. ¿3.000 pajas? Ahora, de grande, sinceramente. ¿La vos tenés contadas tus pajas? Sinceramente. Yo tengo un cuaderno de pajas. Y honestamente, realmente no consumo pornografía. Ok. ¿Tenés un cuaderno de pajas? No, quería que pase, no, es mentira. Pero para mí, Tumblr es una hermosa puerta. Claro, es una hermosa puerta a... ¿Tumblr? Sí, Tumblr, por supuesto. No, yo no es que consumo las sex tapes de celebrities. Yo no, bueno, eso, yo eso no consumo bien, Poringa, pero... no consumo Xvideos, no consumo RedTube, pero me gusta mucho ver tetas y culos en Tumblr. ¿Cómo que no? Pero no, yo leo la revista esa ABN, la de pornografía. Ilustrame, te lo pido por favor. Como la revista que reseña las nuevas escenas, las nuevas stars, eso. ABN. Pero pará, pero... Yo cuando era muy chico, tendría 13 o 14. Es como que son distintos grados, ¿no? 0, 10, 20, 100. 7.000. Pará, eso no quita porque yo quizás quisiera... Ay, no, Mateo no se hace una paja. No, sí, pero no miro porno. Se masturba, que quede claro que Mateo se masturba. Claro. Está todo bien. Tengo buena imaginación. No consumo pornografía. Con los... Hay una institución que es la de los deseos de fin de año, que es rarísima porque es como una especie de... Las promesas, las resolutions. Las resolutions, sí. Como una especie de San Patrick. Me parece hermoso. Sí, es rarísimo. Ojalá estuviera más instalado en Argentina, es como una costumbre muy estadounidense. Bueno, es un Mega Wish Foundation de porno. Yo me acuerdo perfecto que tendría 13 o 14 años y mi resolution de fin de año fue hacerme la mayor cantidad de paja que pudiera. Esto es hermoso. No coger, es rarísimo. No le pedí a Diosito coger, le pedí algo que tenía literalmente al alcance de la mano, que es hacerse una... ¿Literalmente? Infinitas pajas, y creo que lo logré. Infinitas pajas, es el nombre de este episodio. ¿Necesitas acordar? Hay un autor de cómics muy conocido que se llama Grant Morrison, sí, claro. que ha escrito Batman, X-Men, la Liga de la Justicia, Superman. Es el San Martín del cómic. De verdad, si nunca leyeron Grant Morrison, léalo. Y si quieren enterarse de cosas de la historia del cómic, lean un libro suyo que se llama Super Gods. Qué lindo que es ese libro. Qué emocionante que es ese libro. Te lleva a pasear por el universo del cómic. Sí, es para tanto, lo disfruta el neófito y lo disfruta el que sabe. Es precioso y para este país que es tan no angloparlante, sí. Hay edición en castellano muy buena. ¿Está editado en castellano? Sí, está editado en castellano por una editorial que se llama Turner. Bueno, lean Super Gods, es maravilloso, ¿verdad? Y además, esto es aparte del porno, lo volvemos al porno, sí. Plantea una teoría que me parece hermosa, que es que los superhéroes son como los íconos de la mitología griega de hoy. Que Superman, Batman, Spider-Man, los Avengers son como nuestros Zeus y demás. Y adhiero 100%. Bueno, Odín, Thor. Bueno, claro. Esa es gente que mama directamente de... Hablando de porno, de la mitología nórdica. Hablando de porno y de Thor. Sí. Para ahora vamos a eso. Pero quería contar que Grant Morrison en un momento, además de todo esto, decía... O sea, tuvo como una etapa... Es un alto drogadicto, Grant Morrison. Y por eso es tan creativo a la hora de escribir, no, además. Wrong with that. No pasa nada, está todo bien. El tipo se profesa como una especie de chamán de algo que él llama magia pop. Él había instalado la creencia de que cuando vos creas algo que él mencionaba como sigil, como un símbolo de algo que vos deseabas mucho, por ejemplo, sí, querías, es como los deseos de Año Nuevo, vos querés algo con todo tu corazón, entonces, sí, con eso vos formulás una frase, y de esa frase, no me acuerdo cómo era, pero vos con eso creabas un símbolo, no importa, lo resumimos. Y si vos te hacías la paja mirando ese símbolo, y en el momento del orgasmo, vos estabas concentrado en el símbolo, eso se iba a hacer realidad. Y la realización de los deseos a través de la paja me parece uno de los conceptos más lindos del mundo. Me gusta. Los deseos, igual, si los deseos se realizaran efectivamente a través de la paja, yo sería Carlos Slim. Yo soy Robin Williams. ¡No pasa! Pará, igual, yo quiero saber, porque vos estás diciendo que vos no haces X videos y qué sé yo. ¿Dónde consumís porno? Porque me interesa. Leo un par de publicaciones sobre porno. ¿Papel o digital? Películas. Digitales. Sí. Y me bajo... escenas. Ah, escenas. No, la película como que... Ya la fue. La película quedó... Ahora la es más película de escena. Hoy, la película más exitosa puede ser una compilación de escenas. Son, sí, escenas. ¿A ustedes les gusta la película tipo que hoy en día está la moda de la superproducción porno? No, qué paja. Con tipo, cosas así. Que no, como la... ¿Viste que hay tipo parodias de la parodia, no, sí, Avengers, Triple X, no son buenas. No me interesa. No, Batman son buenas. No, a mí tampoco, a mí me gusta el amateur. Yo soy más de... Amateur es interesante igual. No, yo soy más del porno olímpico, que es como... el porno profesional. Zeus. Claro. No, pero tipo, la Olimpiada tiene como... Coreanos. Como el lugar de excelencia, el salto, ya, con garrocha. Que no pasa en la realidad. El salto con garrocha del porno es el doble anal, poner. Claro. Doble anal, doble vaginal. Doble vaginal. Sí. Ver doble anal. Como chequear. Doble anal y doble vaginal. Cuatro pijas adentro al mismo tiempo. Qué jodido. Sí. Como buscar escenas de que lleven. No sé dónde me estoy metiendo, chicos. No, está bien. Escenas que se alejen de la realidad, de lo que uno puede, claro, hacer. Exactamente. En la realidad, exactamente, digamos. Exactamente. Básicamente. O sea, vos te gusta la fantasía. Algo que como, no. A mí me gusta el realismo. Yo si en porno, o cuando consumía porno, o cuando tipo veía algo que me gusta, es porque me gusta que pensar que yo puedo hacer eso. No me gusta lo que es súper irrealista, fantasioso, que no Ah, claro, yo pienso que no puedo hacer esto nada. Habla mucho entonces, de la persona. Entonces, tengo la frase esa que hay de Raúl Ruiz escribió una serie de libros que son muy lindos, que se llaman Poética del Cine. Y el primero de ellos tiene una frase de Adriano Celentano que es genial, que es: no me banco este mundo que no tolere la fantasía. Entonces, en el porno me parece que va lo mismo. Es como buscar como lugares de fantasía, pero no con el lado de las parodias, que es gente disfrazada de Thor, cogiéndose, claro, a no sé quién. Es como buscar los límites de hasta dónde el cuerpo funciona. Mm. Entonces, ¿Se acuerdan el video que más gastaron? Yo, claramente... ¿Te lo acordás? Sí. Lo compré, tipo, llamé, ¿viste? ¿Te acuerdas en la época de los 90? No sé si se acuerdan que vos comprabas, en vez de piratear a bajar, sí, vos comprabas los CD piratas a un, sí, dealer que te los vendía en una moto. El mantero. Sí, claro. El premantero. Era un mantero a domicilio. Sí, sí, te, sí, mandaba, vos tenías un listado que leías en internet, te llegaba un mail. Vos, totalmente, sí, sí, sí, sí. Te mandaba los CDs a tu casa con una moto. No compré por ahí, compré otras cosas, un poco, no, más normales. Para, no lo llamemos 90 porque en los 2000 también. No, esto, bueno, es, para mí consumía, esto es 2000, no es 90. No, yo lo consumí en el 96, ¿sí? 97 como mucho. No, yo la que más gasté era una película que daban en Cinemax, que la había grabado en VHS y la veía muchas veces, se llamaba Bikini Drive-In, que era de unas minas que atendían un cine, tipo un autocine. Sí. En bikini. En pelotas, en realidad, se llamaba Bikini Drive-In, porque no le podían poner pelotas drive-in, en, sí, realidad. Y esa creo que fue la que más veces vi, pero generalmente fui variando. No me acuerdo que cuando me recibí en... Pueden buscar Bikini Drive-In en Xvideos, que está todavía. Sí, en Netflix también. Buscaba en Xflix. Buscaba en el mailing list, me llegaba semanalmente los estrenos de la semana de CDs, que tipo Wolfenstein 3D, Half-Life, esas cosas. De repente veo video XXX, Pamela Anderson y Tommy Lee. Ah, pues, ese. Yo lo vi. Lo vimos, llamé, lo recibí Y creo que me hice en toda mi adolescencia 200 pajas con ese video de Tommy Lee. O sea, pero ¿por qué funciona esa idea de que una persona... Mira que hay una disociación entre el porno y el mundo real. Como que pero era el mundo real, Pamela Anderson y Tommy Lee para mí. Lo que pasaba con Pamela Anderson y Tommy Lee es que iban del mundo real al porno... Ellos eran dos personas que eran muy de porno. Pamela Anderson era una mina que vos la veías en Playboy, o la veías desnuda. Era la sex symbol número uno del claro, mundo. Claro, la veías desnuda, sí, pero no la veías chupando una pija, no era tan común. No, claro, no era entonces porno, era, como, era soft porno. Sí, era como ver ahora a, no sé, a Violeta chupando una pija. No me parece. Violeta, boludo, pará, no. Acá, pará, tiene 17 años, boludo, es menor. Acabo para. De tener una CB, para. Boludo. Hace Violeta. Yo tengo una pregunta. ¿En cuántos años sale Violeta en bolas en una revista? Digo, papi. No va a pasar. No va a pasar. El padre no la va a dejar, a menos que la Miley subiré y se vuelva loca a los 22 años y no, ya. No pasa, falta mucho, pero porque acá somos sudacas. Tiene 17 años. Pero cada vez que en todas las fotos sale abriendo Yankee, la... Tiene 17 años. Bueno, no hay una foto de Violeta en la que tenga la boca cerrada. Cerrá la boca, Violeta, porque se te van a llenar de pijas. Aplausos. No, pará. Para mí la Pamela Anderson era como... Estaba en pleno Baywatch. Sex symbol número uno del mundo. Estaba en concha todo el tiempo. Pero semi contemporáneo con Baywatch era fue el su primer video Playboy. Playboy. Y el video de Tommy Lee era como a ver, no lo que me parece. ¿Querés hablar de la pija de Tommy Lee? Lo vamos a ver ahora. Ponemos pausa y lo vemos como Casablanca. La pija de Tommy Lee es como esta botella de whisky. Sí, es grande. No, es así. Larga, más larga que ancha. Es el brazo de Mateo. Un bracito de bebé. Es más larga que ancha. Es oblonga, más larga que ancha. Es increíble. Es larga, más que nada. Bueno, y me parece que fue la primer sex tape de famosos. Yo que recuerdo, sí. Que se distribuyó por internet. La alquilé por. No, yo alquilé en VHS, boludo. Te lo juro. La alquilé en VHS, no me acuerdo si no fue en. El mundo macabro o algo así. El famoso que más me impresionó fue el de Paris Hilton. Ah, sí, bueno, pero no pasa, es medio embole. No, aburrido. Se hace la mosquita muerta. La mosquita muerta. Se hace la mosquita muerta. Pamela Anderson. Pamela Anderson chupa muy. Se hace la mosquita muerta y eso suma puntos. Pamela Anderson en el auto. En tu libro. Tommy Lee manejando. No lo vi, claro. Tommy Lee manejando un jeep y Pamela Anderson jugando con la pija. Hay otro en una praga, hay otro en una lancha. Está en una lancha. En un yate. En un yate cojo. Pues en un yate y que nadan en bolas, cogen en las reposeras, en el camarote, en arriba del yate. ¿Cómo no vi ese video con la cantidad de pajas que le dieron? Lo vas a ver. Al VHS Playboy de Pamela Anderson le di. De la nueva era, uno de los sex tapes más copados es el de Silvina Luna, para mí. Sí, bueno, pero es bizarro también ese. El de está el viñedo, el que la clava en un viñedo. Extraordinario. Estoy peludita. No podría ser mejor si estuviera guionado eso. No. Estoy ver, peludito, te gusta tomando peludito. Tomando un vino del pico o un champán, no sé qué. Está en un fucking viñedo. Está en un viñedo y el chabón filmándola y dice, ya estoy peludita. Chupamela, boluda, dale. Callate. No me importa que estés peludito. No, ¿quién es el chabón? ¿El Gago? Es goloso Gago. Uno de ellos es goloso. Es torpe bastante. Uno de los últimos que vi fue el de una de las minas de Teen Mom, Farrah Abraham. Ubica Teen Mom, la serie, el reality de adolescentes embarazadas. Queda clarísimo, puede quedar embarazadas a los 14 porque son reputas. Hizo un video con James Dean, con doble E, que es como el astro porno del momento, que además lo agarró Bret Easton Ellis y lo puso a protagonizar The Canyons con Lindsay Lohan, la peor película del año pasado, tal vez. Qué rara esa película. Y es muy mala, pero bueno, nada. Es mala, pero tiene momentos en los que ves que había una grandeza que al tipo se le escapó de las manos. Sí, es como que quiere. Sí. Pero sí, no. Sí, es raro. No estaría pasando. Pobre Lindsay Lohan, igual, ¿no? Es que es como que es un ejemplo de de todo lo que nos gustaría que salga bien y no, es como un desbarranco permanente. Y igual la banco. Sí, la banco muy fuerte. Para mí es como la Virgen María. Le prendería velas a Lindsay Lohan. Para siempre. Vos recién ibas a hablar de Thor Mujer. Iba a decir, hablando de porno y de fantasías. Porno y fantasías sexuales y toda la bola. Nada más lindo que va a haber mucho, agarrando un martillo. No, va a haber mucho enfermito ahora más que ahora que. Ahí está. Perdón. Salud. Pará, les quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Es el primer estornudo en...? No, estornuda todo el tiempo. No, todo el tiempo. Y no lo editamos. Una vez me estornudo dentro del Wii. Estornudé en vivo. Y me curó el cáncer. Lo que digo es que... Bueno, en Marvel esta semana anunció un par de grandes cambios. Sí. Anunció muchas cosas. Entre ellos fue que, por ejemplo, Capitán América ahora pasa a ser negro. Sí. Es Falcon, uh-huh. Sam Wilson. Sí. Y Thor es una mujer. ¿Por qué? Tora. Sí, Tora. Tora. Pero viste que dicen, sigue siendo God of Thunder, no es Goddess of Thunder. Goddess. Es como presidente, presidenta. Claro. ¿Escuchaste, Cristina? Uh-huh. Entonces yo lo que digo ¿qué? Es por una cuestión de diversidad al pedo. No, pero está bien. ¿Por qué? Pero está bien porque... Porque ya han hecho estas cosas antes, ¿eh? Es como, a ver, es como el séptimo Capitán América este. Thor fue un caballo. Una rana fue también. Entonces, hay gente que hoy en día se está quejando... Ayer explotó internet y dicen, ¿cómo Thor una mujer? No se puede. Thor fue un caballo, muchachos, y una rana. Sí, pero para mí todo esto sale... A ver, anunciaron en la misma semana que Thor va a ser mina y el Capitán América va a ser negro. Es discriminación positiva. Esto es marketing. Por eso molesta. No por el hecho de que cambien al personaje. Mirá, pero pará. Yo estoy de acuerdo con que lo hacen a propósito para decir, mirá qué progres que somos. Exacto. Pero está bien que lo hagan. Porque ayuda a que el resto empuje más estas cosas. Para mí, si está bien escrito y está bien desarrollado y está justificado, sí, me chupo huevo, lo voy a consumir igual, está todo bien. Yo soy, tipo, últimamente me pasé completamente de DC a Marvel, hice como tipo un giro 360, no, porque volvería al mismo lugar, 180 grados. Es la misma que viene escribiendo Thor hace como un año, que dicen que es increíble. Sí, Jason Aaron. Y se queda escribiendo Thor como mujer. Ah, no, yo lo voy a leer. Mi pregunta es, estos cambios, Thor mujer en los cómics y Capitán América negro en los cómics, ¿pasarán al cine? Me gustaría proponer Hulk como enano. Un Peter Dinklage haciendo de Hulk verde, me parece ejemplo, hermoso. Hermoso. Extraordinario. Imagínate lo pintado de verde. Mateo se ha pintado de verde en ocasiones, te lo quiero comentar. ¿Mi foto vestida de Hulk? Mateo no, es un Hulk vestida. Más creíble. Mateo es de Mount y es Hulk al mismo tiempo. No lo puedo creer. Sí, pero Hulk enano sería perfecto. Sí. Totalmente. Es como una inversión. Si van a hacer una inversión, no la hagan solamente sexual o de piel. Llévenlo un poco más allá. Hagan un Hulk enano, hagan un Iron Man de plástico fabricado en China, ensamblado en Tierra del Fuego. Un Iron Man ensamblado en Tierra del Fuego. Me encanta. Iron Man va a cambiar ahora, sabía. Sí, va a tener un traje celeste, pero bueno, nada. Argentino, va a ser argentino. Va a ser argentino. ¿Ves? Dije. Sí, o que en lugar de Scarlett Johansson sea la de la mina de Bridesmaids haciendo Melissa McCarthy haciendo. Bueno, igual esto toca una fibra sensible en vos, porque uno de los grandes arquitectos del universo Marvel es el señor Josh Whedon. Recién hablábamos al comienzo que eso es el arroque de la juventud whedonista. Para que Whedon tuiteó sí. Ayer. ¿A qué puso? Whedon, que se unió a Twitter hace tipo medio año. Cuando y lo entendió, ¿no? Es bueno tuiteando. Bastante bueno. La foto que tuiteó, bueno, se fue de Arright. No la vi, contame. La de Arright, digo, como se fue de Arright, de Ant-Man. No me acuerdo qué puso. Tuiteó como una foto... Ah, con el cono. Con el cono, tipo, para arriba, mirando para abajo, como la mente de tu partido, es increíble. Está bien. Ayer, cuando lo de Thor femenina... Tora. Todo el mundo saltó como diciendo, bueno, pará, imposible que Thor sea una mujer, no sé cuánto. Y Whedon retuitea eso, entre comillas, y tuitea una foto de... Katy Sackhoff, la sí, de la Star Galáctica. Claro. Entonces, Whedon ya dijo eso. Ah, aparte, ya está tirando la posta. Whedon, aparte, para. Sabemos que Whedon es muy lejos. Eso que yo voto Katy Sackhoff para Mrs. Marvel. Sabemos que Whedon pero ama a los personajes femeninos también, ¿no? Pero es muy difícil, a ver, es mucho más fácil. Por eso siempre preguntabas, ¿estos cambios se van a ver reflejados en el cine? Para mí no, porque podés hacer este tipo de cambios en... series que llevan años y años y años y años de continuidad y puedes hacer ese tipo de giros, y no puedes hacerlo en películas que salen, qué sé yo, hay una película de Thor cada 2 o 3 años. Exacto. Por más que saquen 2 o 3 películas por año en el universo Marvel, para mí no se van a ver reflejados en pantalla. Eventualmente va a haber un recambio. América, sí. Sí, para mí eventualmente va a haber un recambio, pero no creo que sea. Sí, que falta para Capé. Chris Evans ya dijo muy claramente que termina su contrato de Capitán América 3 y Avengers 3 y no actúa más. Pero para mí no van a poner a termine Capitán América 3, hasta que venga un Capitán América 4. ¿Pero quién se cree que es Chris Evans? ¿Hasta que venga 4? No, morir. Más. No, falta. Igual a 5 años, 4. Bueno, falta un montón. Qué lindo que hayamos, igual qué lindo que hayamos mencionado Battlestar Galactica, sí. Es una de las series. Realmente los que no vieron el reboot. El no o el piloto ese que dura como 3 horas, que son dos partes de una la serie, claro. Es caso de mi serie es fenomenal de eso, es una la cosa muy hermosa. El mejor episodio, uno de los mejores es el primer episodio de la serie. Que se llama 33. Sí, es increíble. Que cada 33 minutos la nave mala los persigue y ellos no saben cómo. Y ellos tienen que saltar. Cada 33 minutos tienen que saltar si un arpe drive para saltar y es increíble. No, es increíble. Es buena la serie. Bueno, pero volvemos a Whedon. Bueno, sí, Whedon. A ver, ¿cuándo? Vos sos un tipo un poquito obsesivo con Buffy. Yo tengo una pregunta, no quiero que esto sea una entrevista, pero de verdad pero me interesa saber porque es algo que nunca hablamos. ¿Cuándo la ¿En qué momento la viste? ¿Y cómo nace este amor desmedido y tan vocal por Buffy? En el momento en que Buffy salía al aire la vi salteado. ¿Dónde la dan Buffy acá Fox. En Argentina? En Fox. Bueno, yo la vi en vivo entera. No me jodes. Vi todo desde el primero hasta el último episodio en vivo en Fox. Bueno, ahí como que la veía salteado y cada vez que la veía había algo del audio de la serie, no de la imagen, sino del audio que me parecía muy llamativo. Uh-huh. Había algo de los diálogos, de las líneas de diálogos, de cómo hablaban, de me resultaba raro, pero tampoco me enganché. Era un momento que estaba más con Seinfeld o con otras cosas. Pero esto era en el comienzo, ¿no? La agarraste de entrada, temporada. Pero lo vi muy poco, debo haber visto 15 capítulos, no mucho. Y después el que me insistió mucho fue Willy Raffo, que es un utillero que se llama TV Tweet. Y cuando lo empecé a ver no lo podía creer realmente. Había algo de la comprensión de la adolescencia, de la comprensión del universo que se encierra en las paredes de tu cuarto y del pop que iba demasiado lejos en Buffy. Cuando los escuchabas hablar, cuando los escuchabas conversar a los protagonistas, cuando escuchabas que Xander le contaba a Willow un problema que tenía, decías, no puedo creer que estén hablando en estos términos. Y ahí me enamoré increíblemente. Me compré una caja que viene en DVD con todas las temporadas. El box set. Y las vi dos o tres veces seguidas todas las temporadas. Y me fanaticé. Ahora, para la persona que quiere entrar en ese mundo, ¿en qué momento, cuando arrancás desde el capítulo 1, en qué momento? ¿Hasta cuánto hay que ver para entrar en ese mundo? Hay que tener una paciencia muy grande con la primera temporada, que es corta igual. Sí. Tiene una ventaja, es corta. Y en la segunda temporada ya se transforma en una cosa medio shakespeariana. En la segunda temporada entran nuevos guionistas. Sí. Jane Espenson. Jane Espenson fue muy importante para la serie. Es una serie increíble. No. Es una mina que... Bueno, después se fue a Battlestar Galactica. Sí, claro. Escribió un montón de capítulos de Galactica. Bueno. Entonces, Buffy, la primera temporada, cuesta un toque... Pero vale mucho. Cuesta, sí, cuesta. Hay que invertir tiempo ahí. Y después quiebra muchas paredes en la televisión que no había con personajes openly gay. Sí, Willow. Claro, hay que verla en contexto, porque hay cosas que vos das por sentado y decís, bueno, esto es un cliché. No es un cliché porque en el momento no existía. No, sí. En el contexto es súper importante, pero si lo ves fuera de contexto igual es importante porque tiene un nivel de verdad. Apaguen 5 segundos el pongan pausa o apaguen o adelanten el podcast, porque en el momento en el que muere uno de los personajes importantes de Buffy, capítulo en el que muere la madre, que se llama The Body, es un capítulo increíble, pero es un capítulo que ninguno de los guionistas vulnerables o de esas series serias de Polka pueden lograr, porque realmente es muy... Es de un nivel de verdad y de un nivel de conocimiento de las reglas de cómo se cuenta una muerte que nunca viste en la tele. Sí, el musical, Once More With Feeling. El musical, además, insertado en una temporada que es mala, que es en la que Whedon se va y después vuelve. Whedon no está en esa temporada y vuelve solo para el musical. No lo podés creer. Se ha habido Ángel ahí. O capítulos como ese que se llama Hush. El de los tipos que no... El en el que... Roban las voces. Claro, en que los demons lo que hacen es robar las voces de los humanos. No se puede creer que haya, que alguien haya creído que eso se podía contar en prime time de la televisión. Y aparte tenías el tema de asociar o de usar metáforas de demonios o de cosas con problemas de la adolescencia. Completamente. Como completamente. Si el tipo que se sentía que nadie le daba bola en la secundaria, nadie lo escuchaba o nadie lo veía, se hace invisible. Bueno, tiene una cosa muy, muy, muy, muy X-Men, y esto no es una comparación traída de los pelos, porque después de hecho lo pusieron a Josh Whedon a escribir X-Men. Sí, claro. Tipo, de los 25 números mejor escritos. Astonishing X-Men, de verdad, si hay alguien que nunca leyó X-Men del otro lado, lo mejor que pueden hacer es agarrar Astonishing X-Men. Sí, claro. Y leer esos 25 números que además los dibuja John Cassaday, que es un monstruo. Es... ¿Cómo dibuja ese tipo? Para más es como detallista, pero crees, o sea, nada, es chorrea humanidad en un cómic de mutantes, que a priori es algo que vos decís, bueno, no creo que pueda pasar. Bueno, lean Astonishing X-Men porque es increíble. Recién me llamó la atención que dijiste que en la segunda se pone shakespeariana, y justamente Whedon después hace poquito hizo Much Ado About Nothing, que en el Buffy, claramente vos la agarraste para el Buffy, sí. Que es igual, el otro día lo hablábamos, de verdad, lo hablábamos acá, me parece que estábamos grabando el capítulo anterior, y hablábamos con Mateo del valor de esa película. A mí me gustó. De verdad, a él no le gustó. Yo cuando la vi la disfruté mucho, pero de verdad, es como que no se entiende muy bien qué fue lo que quiso hacer él, que te suena más a una joda con amigos, ¿no? En realidad, claro. Pero una joda bien desarrollada. Es como que dijo, invito a mis amigos un fin de semana a mi casa del campo. Pero está nominada a un montón de premios. Seguramente ganó premios. La verdad es que no me acuerdo. La primera mitad sentí lo mismo que vos, que es este tipo canchereando con los amigos. Y en un momento me empecé a meter en la película y al final me dio una emoción todo que me mató. Me pasó algo raro con Buffy, que es que en el momento que vi entero esa cosa... Estaba en pareja con una chica de la que me separé, que ahora vive en Inglaterra. Y hace poco me manda un mail que me dice, Panoso, Buffy, boludo, está haciendo un posgrado en literatura inglesa del siglo XX y le pidieron que viera unos capítulos y entonces se enganchó mal. Dice, no puedo creer que no me obligaras a verla. Es que realmente cuando la empezás a ver te das cuenta que hay que una manera de contar... Que tiene mucho que ver con algunas tradiciones muy importantes de la narración y que al mismo tiempo te revela un mundo con el que tenés muchas cosas en común. Entonces yo le dije, boluda, es como los Beatles pero por otros medios, que es esa explosión de la adolescencia y de la sexualidad y de las preguntas sobre el mundo y de qué es el bien y qué es el mal. A veces tenías 15 a 20 años en esa época, era como la serie para mirar. Te rompió la cabeza. ¿Sí? Es que te es el momento cabeza. Para verla. Y por eso me parece que duda tanto la gente cuando dice qué sé es yo. Más grande. Dice, la veo ahora. ¿Estás seguro? Para mí, claro, para mí de grande te cuesta un poco más. Y tanto, la vi cuando tenía 17 años y me fascinó. Y en una época en la que tranquilamente, pasado mañana, podrían hacer un reboot de Buffy. Más en línea con la sensibilidad Twilight. Buffy, de hecho, es un reboot de una garcha. Pero, sí, pero podrías hacer una Buffy más emo, más acorde tal vez con la sensibilidad actual, que a los que ya vieron Buffy, eran fans de Buffy en su momento, no les gustaría tanto. Pero tiene que ver con esa cosa generacional. La generación que vio Buffy en vivo y a la que estaba apuntada, a la que era Target Buffy, digamos... Hoy si ve un reboot, no lo va a sentir de la misma. No, exactamente. Manera, porque no. Le va a hablar a otra gente, que no somos nosotros. Y hoy en día, aparte, el adolescente o el idioma o el lenguaje del adolescente es totalmente distinto. O sea, a mí hoy Buffy no funcionaría. Puede ser. Hoy tenés que tener mucha más tecnología. Smartphones, Twitter, Snapchat. Claro, exacto. Lo que claro, decimos de X-Files. Sí. Por ahí gente un poco más grande que la ve hoy, dice, entiende que algo hay ahí. Pero por ahí un chico de 16, de 15, no entiende qué pasa. Pero hace poco me junté con un tipo que conocí en Twitter, un abogado, que la empezó a ver con su hija y se volvió loca la piba. Entonces es raro. Niña. Me parece que puede funcionar, sí. Y después, bueno, eso fue el gran éxito de Whedon. Sí. Después tuvo Ángel. Ángel. Después tuvo Firefly. Firefly, sí. Después hizo Dollhouse. Dollhouse. No mencionemos, para mí no habría que mencionar por encima Firefly, que son 20 capítulos. 13. 13 capítulos. 13 que salieron al aire, 7. Que también están en Netflix. Véanlos. Es extraordinaria. Por favor. Es extraordinaria. Realmente ahí es como la mezcla de los Beatles con John Ford. Es como un disparate. Yo en su momento le tenía prejuicio porque estaba muy fan de una serie de animación japonesa que se llama Cowboy Bebop, de la que me parece que claro, mama bastante. Sí, a mí me roba mucho más de Star Wars. Que pero bueno, también. Pero me pareció que iba por ese lado. Pero después al verla, era como los prejuicios del orto. Es increíble. No, pero a diferencia de Star Wars, los problemas de Firefly son como de ANSES. Son como de gente grande, ¿viste? Como, tipo, uff. Gracias a Firefly, es la primera serie, me parece, que la cancelan. Los fans hacen bardo mal, y logran una película. Me encanta que tiene cierto eco de, no necesariamente es el mismo caso, pero de Star Trek, que es una serie que en su momento no la veía nadie, y los fans la hacen volver. Sí, pero porque, pará, porque estaba en syndication. Claro, bueno, es un caso distinto, pero una generación, tiene que ver con la época. Hubo una generación nueva de gente que no vio Star Trek cuando salió al aire, que fue en 1969, que bueno, la pasaban en cable, después en los 70 la pasaban en cable... Como si hubiera pasado, como hoy, pues el zorro sí, a las 12 de mediodía en Canal 13. Bueno, en Estados Unidos pasaban Star Trek. Imagínate si el día de mañana hacen una película, una remake hollywoodense del Chavo. Y hay un montón de grupos de Gael fans. García Benal. Soy gran fanático del Chavo, yo. Muy fanático. Bueno, digamos Chavo. Que tu, pará, no creo que vea nadie, porque tu clave de Wi-Fi, ¿cómo es? Si alguien se quiere conectar a mi clave de Wi-Fi, el Chavo del 8. Nadie igual. Sabe dónde vivís, igual. Nadie sabe dónde vivo, pero. Los estudios Gordo Podcast, la clave del Wi-Fi del Chavo del 8. Sí, ahorita. Sí, soy muy fan del Chavo. Gran, para mí es un gran humorista. Chespirito. Chespirito. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué? Pará. Es increíble que me siga agarrando un hoy que la gente no sabe por qué Chespirito se llama Chespirito. No, chicos. Pero me pasó hace. Pero tiempo. Todo tiene. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Yo en mi casa que estamos viendo el capítulo del Chavo en YouTube. Sí. Digo, pero ¿sabés por qué Chespirito? Whedon, Shakespeare, no lo sé. El Chavo. Chespirito. Chespirito. ¿Cómo que sí? Mind blown. Mind blown. Marcelo Paloso, muchas gracias. Sí, no, la verdad, esto fue muy lindo. La pasé bien, estoy un poco estragado en este momento. Ya, yo te voy a decir una cosa. Antes de brindar todos, si el capítulo 9 en HBO es como en el que pasa el grueso y el 10 es el epílogo, si esto es un epílogo, la promesa de las cosas que van a venir es maravilloso. Fenomenal, soy muy feliz. Salud. Gracias por ching, ching. Por favor. A singer in a smoky room. A smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night.